Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano, con Ramiro Lomelí, en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya es fin de semana. Otra vez, aquí estamos con este fin de semana. Y allá en el otro lado del mundo, en Shanghái, en Beijing, ya es buenos días, Asia. Y allá en el mundo virtual de la red, donde nos escuchan cualquier tarde en un futuro incierto, en esta, pues el. Ya tenemos podcast, por cierto. Pues buenas tardes allá en el futuro incierto donde estén. Y ya saben, esta es la voz que clama en el desierto, sola y sin que nadie la escuche. Enderecen el camino de la conciencia. Y pues ahora estamos esperando aquí a nuestro padrino Ramiro Lomelí, que pues está con sus deberes. Pues hay que pues llevar primero el cheque a la casa, ¿verdad? Y pues a ver si llega aquí alguno de nuestros contertulios, ahí el maestro Gabriel Larios y pues nuestro maestro gurú, ¿verdad? Ramiro Lomelí. Y pues ahora, pues a falta de estas cualquier cosa. Y a propósito, quería primero pues mencionar a nuestros patrocinadores. Agradecer al Café La Rueda con el buen Sergio ahí en el timón. Ubicados en Prisciliano Sánchez 615 y la librería editorial Amate en la misma dirección. Les recuerdo que estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo desde Pavo 230 y tantos, aquí en el cuarto piso. Aquí tenemos ahora, pues, el Jacobo se fue con la anterior poeta que estaba aquí antes y nos viene a acompañar a. Pues Israel Soberanes, que viene directo desempacado desde Inglaterra, ya es Sir Ezra Pound. Pero bueno, ahora traía este programa. Bueno, yo siempre traigo mi tarea y traigo este, pues como el tema del día, como por así decirlo, ¿no? Y el tema del día es que pues ya estamos cumpliendo un año aquí, su servidor en estos micrófonos, que nos están dando chance de echarnos este choro. Y más ahorita que pues mi padrino Ramiro Lomelí pues me deja aquí solo con esta enorme responsabilidad de pues de llevar a cabo este programa y no echarlo a perder sobre todo. Y el temita que traigo ahora pues es precisamente es como una celebración, ¿no? O sea, yo celebro un año, casi un año de que me invitaron aquí, casi estamos por el año, unos 50 programas. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un programa sobre el fenómeno mismo de la radio, ¿no? O sea, yo había pensado un poco en Jacobo, nuestro ingeniero estrella, ¿verdad? Pero pues ahora tuvo que sacar con la poeta estrella y todo, ¿verdad? Pero bueno, voy a ver. Tenemos aquí a Isra, que es igual de ingeniero, igual de... Pues así es esto, ¿no? O sea, como decían... Pues la pragmática, ¿no? El programa tiene que salir, el show must go on. Y pues bueno, ahora tenemos este programa dedicado a la radio. Y pues ya habíamos puesto un pedacito de esta rola, pero es como... Yo siento que, bueno, a mi gusto de estos monólogos, yo lo pondría como un tema de programa, ¿no? Así me gusta, a mí me fascina esta rola... Ahora no encontramos la versión en vivo, la habíamos puesto anteriormente, pero ahorita tenemos la versión en estudio de hace casi 30 años. A mí me sorprende cómo esta rola no ha envejecido y es tan como actual. Y bueno, ahorita pues regresando empezamos a reflexionar un poco acerca de este proceso, ¿no? De estar enfrente de los micrófonos y más en estos tiempos que pues esta realmente es una radio digital. digital, por cierto, ¿verdad? Que estamos ahí en las redes y ya tenemos podcast para el futuro, en el futuro incierto, que nos quieran checar otra vez estas tonterías que decimos. Pero por lo pronto aquí estamos en vivo, en Guanatos. Ya es fin de semana, ya es octubre y tenemos a Rush, el espíritu de la radio. Vámonos con esto para empezar con este programa de la radio. Come on. Señorita Laura, mis padres y mi esposa me piden trabajar. Y yo no puedo trabajar, señorita Laura, porque yo soy poeta. Yo soy poeta, señorita Laura. Recuesto mi cabeza sobre una piedra del monte y miro las estrellas. Le diría que hablo con Dios, pero Dios no habla, ni a Moisés, ni a Mahoma, ni a usted, señorita Laura. Y si hablara, lo haría con idioma arameo, no parla tapatío. ¡Desgraciado! ¿Cómo que Dios no me habla? ¡Que pase Dios! ¡Tron! Este, señores, es un poema de nuestro padrino Ramiro Lomelí, que pues no está presente físicamente, pero está aquí con sus poemas. Y pues ahora traemos esta idea de diseccionar poemas, pero pues ahora no vino aquí mi padrino. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer este programa acerca de la radio. Y bueno, ya empezamos con esta onda de, pues, de es como una oda al radio, ¿verdad? Y bueno, ahorita estamos viendo que es, pues eso es como un tema ahorita de discusión, de filosofar acerca de, pues de qué significa estar frente a estos micrófonos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa, en mi familia, estamos a la antigüita y voy y les digo, oye, yo tengo este programa aquí en Radio Cartón, escúchenme. Y me dice mi jefa, no, pues ¿en dónde está? Y dije, ¿quién sabe qué? Y es que, pues existe esta, pues digamos, diferencia generacional de que pues ya el siglo pasado era, o sea, los que vivimos en el siglo pasado nos acordamos y es como otra sensación. Estas canciones fueron escritas precisamente para esa radio, ¿no? O sea, como esa, pues las ondas hercianas que les llamaban, ¿verdad? Y todo ese rollo, ¿no? De tener a alguien ahí escuchando o diciendo cualquier tipo de tontería, ¿no? Y tú te enganchabas y pues venía a llenar tu tiempo libre, ¿no? Porque estaba, no sé, filosofando un poco acerca de esto y es eso, ¿no? Yo, pues como toda mi generación crecimos acompañados de la radio, ¿no? Y por ejemplo, ya cuando me dicen, no, pues este, por ejemplo, Radio Cartón, ¿dónde se escucha? No, pues tienes que tener internet, por cierto, para escucharnos, ¿no? Pero la diferencia está en que en el siglo pasado, pues existía este programa y pues te invitaban a un programa y podías decir, no, pues me invitaron a un programa y ya fui. Pero pues ya se acabó, ¿no? Y si no lo grababas en cassette, pues no. Pero ahorita tenemos podcast. Por cierto, tenemos podcast. Este programa y los anteriores están ahí grabados. Y es la diferencia, ¿no? Entre la radio digital que estamos intentando en estos tiempos modernos, que va más allá del... Ahorita estamos en vivo y estamos en una radio comunitaria para nuestros tres compas. Pero pues hay que tomar en cuenta que pues hay esta cosa del podcast que nos pueden escuchar. Inclusive cuando nos hayamos muerto, ¿verdad? Cuando nos hayamos ido, ¿verdad? Nos sintonizan y nos escuchan diciendo estas mismas idioteces, ¿no? Por eso digo en mi introducción, ¿no? Pues buenas tardes, ¿no? En cualquier futuro que nos estén escuchando, ¿no? Y pues yo traía esta idea de hacer un programa muy como muy musical, ¿no? Y una de las, digamos, de las líneas, y es que no les había dicho, pero es que también parte de hacer este programa sobre la radio y hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo en estos micrófonos es porque, pues, no sé, en lo personal ya llevo aquí un año frente a estos micrófonos que he tenido la suerte, el honor de que me hayan invitado a, pues, a expresar mis ideas. Y que es como la como pues esa idea, ¿no? De aquí, de la filosofía de aquí de Radio Cartón, ¿no? De que todas las ideas tienen un punto de pues de salida, ¿no? De podernos expresar, ¿no? Porque como les decía, en mis tiempos, pues la radio era como muy elitista, ¿no? O sea, si no conocías a alguien ahí en Radio Felicidad, o cómo se llama, las ondas de la alegría y esa onda, pues no, ¿verdad? Y pero bueno, me gustaría mandar a la siguiente canción, porque por ejemplo esta rola que tomamos de Rush es del siglo pasado, por cierto. Pero es esa onda cuando El radio tuvo su máxima expresión. Y al menos allá en el, pues en el, pues les hicieron sus cancioncitas, ¿no? Y aquí tengo, es básicamente las rolas, todas son, las rolas de este día son rolas celebrando a la radio. Y tenemos esta rola de Queen, que fue un éxito menor. Por cierto, ya sacaron la película, nunca he ido a verla hasta que la saquen en Canal 5. Así es uno, ¿verdad? Que cuando la saquen en el 5 ahí, la película de Queen, no sé si sacaron esta rola, pero es también como su versión, ¿no? O sea, Rush sacó su versión de, pues, ¿no? su homenaje al radio, ¿no? O sea, este deslumbramiento ante esta cosa de la comunicación colectiva, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque, o sea, es como muy infantil, o sea, en su principio, pues la radio se pensaba como muy popular y todo, pero se vio que era en realidad pues un instrumento de las clases dominantes para ponerte sus ideologías, ¿no? Y de hecho, voy a hablar un poco de eso acerca de cómo se maneja la ideología a través de la radio, ¿no? O sea, contratan a locutores que pues básicamente pues refuerzan una idea pues medio torcida de lo que es la realidad, ¿no? Y pues, por suerte aquí tenemos al H, que les está dando otra versión dialéctica, ¿verdad?, de la realidad. Pero bueno, vamos con esta rola de Queen. De hace algunos años, ya este tipo ya se murió de SIDA y todo, pero pues hicieron su himno a la radio, ¿no? Porque pues sea lo que sea, esta generación, la mía y al menos, pues crecimos con un radio a un lado, ¿no? Les digo que en la mañana fui a trabajar con uno ahí, con un jardinero, y pues puso su radio, ¿no? Radio de la Bestia o algo así, ¿no? Y bueno, seguimos hablando de eso, pero ahorita vamos con esta rola de Queen, Radio Gaga, que no sé qué tenga que ver con la Lady Gaga, Lady Caca, esa tipa, pero antes ya había hecho Freddie Mercury su Radio Gaga, su homenaje a las ondas hercianas y a este invento, pues será muy capitalista y será muy lo que sea, pero pues díganme, ¿quién no se ha pasado un buen montón de horas junto al radio, junto a su estación preferida? De hecho, yo escuchaba, pues ya entrando así como en golazo, así al radio Señal 90 aquí en Guanatos, tienen ese promo, ¿no? En inglés, por cierto, de que, bueno, siéntese y en su sillón favorito y ponga su radio estéreo. Enjoy the music. Here we come with Queen, Radio Gaga, directly from London, England. Reportaba en vivo con voz de bragueta abierta a un conductor de noticias por televisión. Le decía, pasa bajo un viejo puente y lo nombra. Y el espejo roto al que Pause Lance lanzó. Cáliz fue el pubis amargo en su credo inefable. De palabras desobedientes, a ruinas en campos verdes del día. Allá a su cuerpo inspeccionado por burócratas ciegos. Y después del noticiario iniciaba un programa de concursos. Bueno, aquí después del noticiario de este poema de Ramiro Lomelí, continuamos con este programa de Observatorio Humano. Ya habíamos mandado saludos a La Rueda, ahí en Prisciliano Sánchez 615, librería Amate, ahí en la misma dirección. Y pues continuando con esta, pues digamos, tónica de programa, traía esta idea, ¿no?, de, pues, de la radio como una difusora de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita quería, no sé, como recordar esa anécdota de cómo allá en la Sierra Huichola, en cierto tiempo, les empezaron a lanzar, o sea, ya ven allá la sierra, ya ven estos de la CIA, ¿no? Empezaron a compraron así como un montón de radios portátiles, y pusieron una radio ahí, una estación de radio ahí de esas, bueno, ya ven, católico-cristianas. Entonces, compraron un montón de radios y empezaron a, literalmente, o sea, con helicópteros y aviones, empezaron a aventar radios por la sierra, pero eran radios modificados, ¿sí? Es decir, radios que nada más captaban esa estación evangélica, católico-cristiana, judío-cristiana, y era esta idea, ¿no? De que, pero la cuestión está en que esta campaña de radiorización, por así decirlo, surtió efecto, ¿no? O sea, porque mucha gente, o sea, de los huicholes, ya ven su religión arcaica, se convirtieron al catolicismo, pero precisamente por esto, o sea, es que, imagínense, están en su sierra, y llega un avión y empiezan a aventar radios. Y dices tú, pues, ¿qué es esto, no? Y ya prendes el radio, pero lo único que escuchas es esta estación evangélica, ¿no? Y que la palabra del domingo salva y todo eso, ¿no? Pero, y bueno, whatever, ¿no? Pero ahorita yo he oído que ya hay, pues ya hay otras, digamos, pues otros modelos, ¿no? De radio comunitaria, y sobre todo ahorita con lo del internet, ¿no? Es lo que estamos comentando un poco, o sea, el quiebre que tuvo esto de la radio. Y bueno, uno, pues yo la verdad, yo mi hermano, o sea, uno se siente como de la misma raza humana cuando sientes que has compartido esto, ¿no? O sea, de, pues, prendes el radio y es tu compañera, wherever, lo que sea, ¿no? Y sobre todo hay un aspecto de como los fumadores involuntarios, los escuchadores involuntarios, que quería hablar de esto ahorita, de que, pues, a veces tú vas en el camión. Por ejemplo, les decía que ahora tuve que ir a ayudarle aquí a mi compañero ahí a hacer algo, trabajo de jardinería, y puso su... Ahorita parece ser que la... O sea, bueno, no sé si será... Pero esas estaciones gruperas, la bestia grupera, no es golazo, ¿verdad? Pero dices tú, oye, ¿qué? Y el tipo de... Y quería decir esto, ¿no? O sea, a semejanza de estos evangélicos que tienen su estación evangélica y que puro Jesucristo salva y que a final de cuentas pues la radio es una forma de pues de moldear pensamientos, de ir moldeando conciencias, ¿no? Y sobre todo pues yo me acuerdo que yo cuando era niño simplemente era inevitable que tuvieras que tener tu radiecito para estar escuchando tu musiquita. Y si te fijas es como ahorita como lo común, o sea, algo tan común de que vayas escuchando, pero sin embargo, no sé, es que cuando tú tienes que chutarte, digamos, los programas de otras personas, como lo que decíamos, esto de estos programas así, ahorita aquí en México lo que rifa es la banda y este tipo de estaciones como La Qué Buena y La Qué Bestia y la Mexicana y cosas de esas, ¿no? Y todos con onda esa de banda y sobre todo con ese mensaje no tan, o sea, me van a perdonar todos esos de la banda, pero pues son mensajes estúpidos, ¿no? O sea, ideología que te van ahí, y entonces si tú la estás escuchando así, digamos, pues sin pensar, o sea, ya ven que pues mucha gente llegamos a usar la radio como esa compañera, ¿no? O sea, la pones y no, o sea, te pones a trabajar en lo tuyo y pones ahí en el fondo ahí musiquita y quizás no te pones a pensar de que te están echando un rollo. Y por ejemplo, estas estaciones de banda que yo no escucho más que cuando voy en el camión, y es inevitable, ¿no? Aquí en México escuchar esas estaciones, ¿no? ¿Quién no ha escuchado eso, esas ondas, ¿no? De, por ejemplo, en la canción que viene, porque hicimos una selección aquí de canciones que vienen como a hablar sobre la radio, hacer apología de la radio y sobre este fenómeno que es, pues, que es la radio, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que a uno no le gusten los Tigres del Norte, pues uno ha oído a los Tigres del Norte, ¿verdad? Y ahorita que estaba haciendo la selección me sorprendió que teníamos esta rola de los Tigres del Norte. Les vamos a poner un pedacito nada más. No vayan a creer que estamos aquí en la grupera. Que 109.109 y quién sabe qué. La grupera de siempre. Y ahorita con las fiestas de octubre, si se han fijado, ahorita pues las estaciones estas chetas de radio tienen sus días ahí en las fiestas de octubre, ¿verdad? Que en nuestra feria de ranchito aquí que tenemos, y pues hay una, creo que hay una que es como de pura cumbia y otra de pura banda y de, pero es eso, ¿no? O sea, de puras estaciones chetas, porque las estaciones de radio que realmente funcionan pues son esas, ¿no? me decía mi jefa, no, pues tú en cuál estación estás, en dónde te escucho. No, pues que tiene que tener internet y todo. Y pues bueno, ya entre la diferencia que se ha establecido entre estas estaciones, digamos, populares, que tienen, quizás llegan a los millones de escuchas, ¿no? O sea, es que todo el mundo escucha banda, estas ondas, ¿o qué onda, no? Y estas estaciones, pues digamos, comunitarias, estamos, no sé, transmitiendo para nuestros compas, para los antropólogos de los siglos futuros que digan, bueno, vamos a hacer antropología, cómo vivían ahí en el siglo, a principios del siglo XXI. Pero vamos a ponerles este pedacito de la rola de los Tigres del Norte, por cierto, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado los Tigres del Norte? Por cierto, o sea, es que no te puedes escapar, ¿no? O sea, eso es como una tiranía un poco de la radio, ¿no? O sea, cualquiera se siente con el derecho de subirle a la radio y ponerte a disfrutar de sus rolas, aunque tú no te gusten, aunque tú no convivas con su filosofía. A ver, vamos a escuchar esta, pero me gusta esta rola, porque pues a propósito está pues dedicada a nosotros los locutores, los locutores aquí. Y es que pues parte de esto de la radio es eso, ¿no? O sea, alguien, un locutor que está ahí frente a los micrófonos. Por cierto, está uno solo, es eso, ¿no? O sea, está uno solo. Y el que escucha, aunque sean miles, están solos, ¿sí? Sí me explico, ¿no? Del otro lado hay una persona igual de solitaria que uno. Y por eso pone uno en la radio, ¿no? Para no sentirse uno tan solo. Dice, ¿no? Bueno, pues, para no sentirme tan solo, pues, me junto con otros solos, ¿verdad? Pero cada quien en su soledad, ¿verdad? Pero bueno, escuchemos un pedacito de esta rola de los Tigres para continuar este periplo sobre la radio. Va. Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte. Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz que la quiso en el alma con amor verdadero. Es verdad, compañero, yo la quise a morir. La adoré como a nadie, pero no hubo dinero y se fue tras el brillo que produce el metal. Y señor locutor, bueno, regresamos aquí a la racionalidad de su programa Observatorio Humano desde Pavo 315, cuarto piso, nuestras oficinas aquí. Y bueno, aquí ya tuvimos una probadita de lo que se tienen que chutar las radios que llaman radios comerciales, ¿no? Y pues esa idea, ¿no? Esta reflexión acerca de lo que significa la radio ahorita en Reina, ahorita en el siglo XXI, en octubre, en las fiestas de octubre, ¿no? Y no sé, yo traía este poema, el otro día lo citaba un poco, y por eso lo traje, ¿no? De que dices tú, bueno, es que estas radios te están aventando un rollo, una filosofía que por lo general no, o sea, la gente pues la recibe pasivamente sin reflexionar y sobre todo como hay gente como muy simple, ¿no? Que como piensa que viene del radio, piensa que ya eso le da legitimidad. Entonces piensan que la vida es estas mamadas que dices, esta rola, o sea, ya nada más ni pude escucharla completa porque me da urticaria esta filosofía, dices tú. Yo la verdad cuando escucho estas rolas, yo en lo personal les cambio, no sé, alguna frasecita, porque, o sea, la verdad es que, pues, esto del radio es eso, ¿no? Es como un poco como la misa. Te están echando el rollo y el rollo y el rollo y no tienes ni ninguna defensa, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo fuera contigo y te aventara este rollo, en un momento me pararías y me decías, o sea, dirías, oye, espérate un momento, yo pienso que esto no es así. Y sin embargo, con esto de la radio, se las chutan, o sea, toda una filosofía estúpida y decadente de la vida. Y la gente que lo escucha no tiene defensa, ¿no? O sea, piensa que como palabra de Dios, ya lo dijeron los locutores, y luego va una rola que te apologiza todo eso y dices, ¿tú qué onda, no? Entonces, los temas profundos. Y bueno, no podía dejar esta producción de la radio sin hablar un poco sobre nuestra, bueno, quería decir radio hermana, pero no es radio hermana, es radio, digamos, competencia, es algo radio alterna, Radio Universidad de Guadalajara. Yo, pues bueno, cuando yo trabajaba, yo escuchaba varias horas Radio Universidad de Guadalajara y decían que le mandara un saludo a nuestro colega locutor, el buen Falcón, con su programa, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidó, el Carretón o el whatever, ¿no? O sea, este tipo que también te echa su rollo. Y ya anteriormente había hablado de otro locutor de ahí de Radio Universidad, del Chollin Stone, ¿verdad? El Che Bañuelos, echándote el choro y la onda así rockera de los Rolling Stones, ¿no? Me acuerdo que hace poco, pues yo lo escuchaba y nos chutaba la versión remasterizada de los, o sea, del disco del 70 de los Stones, de Some Girls, la versión remasterizada y redigitalizada y en DVD y quién sabe qué. Y ya ven cómo se las gastan, ¿no? Y es el mismo rollo. Y bueno, un saludo ahí a Julieta Marón, allá en... Pero también, pues, no podíamos dejar de hablar de... Por ejemplo, había una estación mítica aquí que se llamaba Stereo Soul con Julieta, otra morra, ¿no? Que, pues sea lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel entonces trabajaba en una vinatería y estaba uno como, o sea, estás como encerrado ya en una situación de que a diario estás ahí. Entonces, la radio es una compañera y realmente, pues, Stereo Soul, a los que somos de aquí de Guanatos, nos acompañó mucho rato, ¿no? Y quisiera, pues ya de una vez que estamos aquí en, pues, nostalgias, ¿verdad? De, pues, aquí en Guanatos al menos, ¿quién no recuerda a la famosa estación Sol Radiante? Eso fue un experimento que fue en AM, que es lo que les decía en alguna ocasión, de que por un tiempo el rock era como el outsider, ¿no? Era como algo prohibido. Entonces, esa estación de Sol Radiante, que era una estación plena y completamente dedicada al rock, y que tenía su locutor insignia, el Camaleón, que ahorita está allá por esta estación también comercial, ¿no? Allá al final de, allá al ladito del 104, ¿verdad? También está ahí el Camaleón, ¿verdad? Ahí con los éxitos de... Al rato vamos a poner a uno de esos éxitos, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué puede uno decir acerca de, pues, esta compañera, ¿no? O sea, yo me, en lo personal, y siento que es, o sea, como pues la vivencia de mucha gente, ¿no? Está uno en su trabajo y pasa horas acompañado de una voz anónima y sobre todo de las cancioncitas, ¿no? Porque como dice la rola de Rush, ¿no? Pues estás acompañado de Wonderful Music y pues el gancho por lo que ha perdurado la radio, pues son las rolas, ¿no? Miren, aquí antes de despedirnos tenemos, yo esta rola no la había oído, pero estamos haciendo esta selección, esta curaduría, y tenemos aquí al Real de 14 con esta rola que se llama Radio Morir. Vamos a escucharla un momento, y también a propósito, no sé, esto es ya algo muy personal, pero mi primera entrevista que tuve en radio, por cierto, fue ahí en nuestra estación hermana, Radio Morir. Me dicen que todavía existe Radio Morir. Y bueno, saludos allá, a la estación hermana allá. Fue la primera donde me entrevistaron ahí al H, antes de que estuviéramos aquí. Pero vamos a escuchar esta rolita de Real de 14 ahí a mi tocayo Cruise. Y es esta onda, ¿no? De que pues el radio nos impactó. Y hay como estas odas al radio, ¿no? Estos homenajes, es más como un homenaje al radio, ¿no? Vamos con esta de Real de 14, Radio a Morir. En Regresamos aquí a estos micrófonos de Radio Cartón, su programa Observatorio H Humano. Y pues un saludo a nuestro padrino Ramiro Lomelí, a Gabriel Arios y a nuestro capitán aquí de este barco, el Sergio, allá en la cafetería. Y pues ya estamos casi en las conclusiones, ¿no? Y pues una cosa sí podríamos concluir, ¿no? O sea, el radio pues será lo que sea, una tecnología del siglo pasado, pero pues no ha muerto, ¿no? Y yo estaba reflexionando, haciendo estas, pues no sé, filosofías acerca de qué es lo que estamos haciendo aquí, precisamente en Radio Cartón, esta pues nueva forma de hacer radio, ¿no? Porque a final de cuentas es una radio entre compas, pero que viene a llenar, o no sé, como un hueco, ¿no? Un hueco en cuanto a que pues toda la radio, digamos, comercial, pues tiene una sola dirección ideológica, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita pensaba leer un poema de Benedetti a propósito, y decía, bueno, o sea, en primer lugar, radio, donde escuches poesía, pues yo nada más en Radio Universidad, o no sé si en radio allá del estado, yo no oigo esa estación ahí, música clásica, o sea, es esa onda, no sé, se fijan también de que piensan que la radio cultural es poner ahí a todas las sinfonías de Schumann y de Schubert y Chopin y todo eso. Pero bueno, también es eso, ¿no? O sea, es lo que estamos diciendo, ¿no? De la radio como una bandera sonora de ideologías, ¿no? Y más que nada que hay gente que, pues, será el sereno, pero como que, pues, parece ser que no les gusta como mucho pensar, entonces les gusta escuchar este tipo de programas de talk shows, o sea, shows de puro guara, de puro palabrería. Y entonces ya, bueno, es como muy común, ¿no? O sea, escuchan y ya van así como agarrando ideas, ¿no? Ah, pues es lo que podemos decir, y en cualquier situación, pues la respuesta es de cajón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no podía resistirme un poco, retomando el tema del programa pasado, retomando un poco la idea de aquí del programa. No sé si se ha fijado que al menos aquí en el programa yo trato de darle ese giro poético. Y es que la poesía, es otra forma de comunicación, ¿no? Muy olvidada. Y pues ahorita que tenemos esto, digamos, esto es una oportunidad, ¿no? De tener estos micrófonos para lanzar poesía al aire y de que la gente escuche algo que no sea, les decía, ay, este que escuchaba en la mañana en esta estación de la Bestia, a un cantautor de estos nuevos, ¿verdad? Que me sorprendió por su poesía, ¿no? Decía, ahí va otra vez, ¿verdad? Todos y cada uno con el karma nos chingamos a nosotros mismos, o algo así decía la canción. Yo me quedé como de what? Esa idea, ¿no? De que uno solo con el karma se jode a sí mismo. O sea, no, pero dijo la palabra chingar. O sea, todos con el karma se chinga a uno mismo, algo así decía la canción. Oye, es que qué filosofía, ¿no? Pero bueno, y pues casi como conclusión, y a propósito de lo que hablamos del año, de la semana pasada, de los 43, por ejemplo, este temita en particular de los 43, pues ha recibido, no sé cuánta saliva se habrá gastado en esta semana acerca de estos muchachos, y a propósito de su manifestación de la semana antepasada. Pero es eso que les digo, ¿no? O sea, los poderes fácticos tratan de, no sé, de como de de atarantar a la gente con tanto pinche rollo y tanta canción estúpida, y siendo que la radio, es decir, bueno, la radio es un compañero que está ahí junto a ti, te está diciendo, bueno, hay otros mensajes, otras cosas que pueden decirse, otras cosas que pueden pensarse, ¿no? Entonces, casi como conclusión, no sé, que quería leer este poema de Benedetti, a propósito de, es como mi editorial del programa pasado y de este tema en particular, y es sobre esa idea, ¿no? De que pues los micrófonos, o sea, igual, esta es una radio alternativa, y así se maneja, y es esa idea, ¿no? De que, pues, en el mundo de las ideas, pues al menos ya tenemos la chance de, digamos, las frases de, o sea, la voz de consolación, por así decirlo, ¿verdad? Pero bueno, les voy a leer este poema de Benedetti. Él no se lo compuso a los 43, por cierto, pero es que allá en su rancho también parecen de lo mismo, ¿no? Y una cosa, la radio comercial nunca te va a pasar este tipo de mensajes. Y es bueno que tengamos esta ventana, estos micrófonos abiertos para que sepan o para que quede testimonio a las generaciones futuras de que, pues, el pensamiento abarca todo, ¿no? Y no es solamente egoísmo y estarse cerrado a la situación, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, estaba oyendo que tienen hasta un programa ahí con unos jotos y todo, y nadie habla de los 43, pero aquí voy a cerrar este programa con este poema de Benedetti que me gusta mucho, ¿no? Y resume, es lo que decían, o sea, a veces es un poema, dice lo que tú quieres decir, pensar. Entonces ya no necesita uno volverlo a escribir, sino simplemente volverlo a recitar, recordarlo, ¿no? Y yo siento que esto no es solo para los 43, ¿no? Mario Benedetti es de allá de Uruguay, o sea, por allá, pinches ranchos de allá, ¿verdad? Donde sí, desaparecidos y ya tienen su montón de listas, o sea, más de 43,000. Pero bueno, vamos con este poema antes de cerrar. Dice, ¿cuándo empezaron a desaparecer? Como el oasis en los espejismos. A desaparecer sin últimas palabras. Tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajos quedó eso del amor? ¿Qué chingados es eso? Porque nosotros no hemos encontrado más que odio. Mario Benedetti. A propósito de todos los desaparecidos y de tanto odio, ¿no? Y no sé, ya estamos casi al final, ¿o cómo estamos aquí? Pues ya vamos a despedirnos con esta rola de Diana Rose y de los tiempos de la disco, ¿no? Yo en mis juventudes me tocó vivir esto de la disco. Y pues, como les decíamos, ¿no? O sea, está uno en la bemba y escuchas la radio y piensas que esto es lo mejor y que esto es lo máximo y haces. Pero sin embargo, pues hay que tomar esto con reserva, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues esto de la disco, pues esto es cosa de gente egoísta, ¿no? Que se encierra en su mundito y trata de olvidar de que el mundo afuera es muy gacho, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿no? Es bueno perderse un poco, pero no olvidarse de que hay algo. Entonces nos despedimos con esta rola de Diana Rose on the radio. Y pues, esto es más como la nostalgia, ¿no? Y pues, nos dejamos con estas reflexiones. Y pues, estamos, O sea, con esto de la radio digital, pues estamos, es como una puerta abierta, ¿no? Porque pues a final de cuentas, pues todos esos programas de la radio comercial, que sea, no, pues me invitaron al radio y pero ahí quedó, ¿no? Y sin embargo aquí tenemos esto del podcast, o sea que a final de cuentas yo siento que no es tan, o sea, como que se queda aquí en el momento y se acabó, ¿no? Es decir, la palabra ya se acabó y ya nos vamos, sino que queda ahí en el futuro y quedan estas reflexiones para las nuevas generaciones, ¿no? Que a final de cuentas es eso, ¿no? Mi ideología, pues, anticapitalista, tratando de encontrar otras mentes, otros cerebros. Pero bueno, ya divagué mucho. Pero pues, a final de cuentas, este, pues, era un homenaje, ¿no? A esos montón de horas, ¿no? Que tenemos ahí, que nos pasamos junto a la radio, ¿no? Escuchando cancioncitas, recordando cosas de nuestro pasado. Y bueno, quizás un poco evadiéndonos de la realidad, ¿no? Como esto de la disco, que era evasión pura, ¿verdad? Pero pues, ¿qué más dan? O sea, también se vale, ¿no? Somos humanos y es parte de la humanidad. Yo siento que, yo digo que es parte de lo humano, ¿no? No es tanto como decía, no es una manda esta vida, ¿verdad? También se vale un poco de disfrute, ¿no? Y a propósito de que ya es el fin de semana y pues gracias a Dios que es viernes, nos dejamos con esta rola de Diana Ross, On the Radio. Felicidades a nosotros, 50 programas aquí en Observatorio Humano. Saludos a Ramiro y a Gabriel, a todo el mundo. Gracias por la atenta atención. Vámonos de aquí. Gracias. Your name.